¿Dónde estará ahora en este momento Clara Flecher? ¿Habrá entrado a Ciudad Universitaria? ¿Por dónde andas, Clara? Hola, Fla. ¿Qué tal? Estoy, ¿por dónde vas? Vine caminando hasta el pabellón 3, sí, donde se hace el PBC, el ciclo básico común. Sí. Acá hay varios estudiantes que entran y salen. A ver, acá tenemos una cierta semiótica ahí. Buen día. Estamos en directo con Radio ESO para la Costa de la Milanga. ¿Cómo te llamas? Valentina. ¿Qué estás estudiando? Es arquitectura, el primer año. ¿Y cuántos son en la clase? Uf, mira, somos como 100 y pico, no sé exacto, sí, 105 más o menos. Sí. Ah, un montón, ¿y están en época de exámenes o todavía no? Sí, vivo a café y Ribotril. Todo. Uy, no. ¿Ribotril? No, Clarita, decíle a esa chica que no va a conseguir marido. Sí, una noche haciendo una maqueta, llegás y te dicen, no, y te la rompen en la cara, y vos decís, trabajé 2 semanas para esto. Bueno, es preparación. Ay, para bueno, la vida. Bueno, gracias por dedicarnos este rato. ¿Y hay mayoría hombres o mujeres? Sorprendentemente somos más chicas. No por mucho, está bastante parejito, pero somos más mujeres. No te lo esperaba. No, la verdad que no, porque es una industria bastante dura para nosotras. Bueno, muchas gracias. Suerte, ¿eh?, en la carrera. No, gracias a vos. A ver acá, otro alumno. Bien, oh, buen día, ¿cómo te llamas? Me llamo Ignacio. ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando diseño. ¿Y estás en primer año, segundo, te falta poco? Estoy en segundo año. ¿Y cuántos son en la clase? ¿Muchos? Mira, cuando habíamos empezado el CDC, éramos muchos hombres, se fueron sumando muchas mujeres. Y ahora tenemos un total de 60 en total, no sé, no me puse a contarlos, pero muchas más mujeres que hombres, de hecho. Claro, ¿sabés que hay un estudio que del 2016 hay mayoría de mujeres, salvo en una carrera? A ver, ¿cuál pensás que puede ser? Diseño de moda. Diseño de moda, no, más mujeres, pero hay una que todavía nos falta llenar el cupo, que sería ingeniería. Ah, entonces por eso las escuelas técnicas. Así es, bueno, gracias, ¿eh? Gracias a vos. Hola. Clara. Bueno, ahí siguen pasando los alumnos. Muy son bien. Un montón, y yo estoy disfrutando acá de este rato de sol. Disfrutalo que... entonces. Clara, decide que se ponga pantalla solar a Clarita. Acá está Charlotte muy preocupada por vos, que te pongas pantalla solar, también ponete off y tratás de averiguarnos un poco qué otra materia, qué otras carreras podemos estudiar. Así también vamos desde acá, de la Posta de la Milanga, directo a seguir estudiando, a copar todas las carreras de Ciudad Universitaria. Gracias, Clara. Sí. Chao, hasta luego. Clara Flecher, entonces, desde Ciudad Universitaria. Yo les tiro esta posta bien llenita de provenzal. 6 de cada 10 personas que se inscriben en carreras universitarias de la UBA son mujeres. ¿Y sabían que Whitney Houston, que venimos hablando de ella, es la mujer que más sencillos vendió en la historia de la música? Wow. Tanda y seguimos hablando en la Posta de la Milanga.